sintonía de la alegría, del buen humor, de la simpatía y de los productos sanos, sanísimos, magníficos y maravillosos del mar o de la mar. Ana, ¿qué tal? Muy bien, como siempre. Además, con las previsiones de buen tiempo, ya con alegría desde hoy. Oye, ¿verdad que sí? Parece que nos animamos un poco. Y eso que todavía estamos viendo las nubes y el sirimiri, pero bueno. Bueno, parece que insisten. Sí, sí. Que va a ser bueno. Parece que insisten, o sea, que no vamos a creer. Y vamos a ver si disfrutamos un poquito de esa no presencia de agua que estamos ya, bueno. Oye, que desde 1920, no sé si dijeron 26 o 25, que no había llovido tanto, o sea que... Sí, vamos, un montón de tiempo, no me acuerdo. Yo solo sé que dijeron que llevábamos 40 días que sí, lloviendo, así que con eso me quedé. Yo solo sé que no lo vi, porque no estaba. Y tú tampoco. No. Así que bueno, esperemos que no llueva tanto de ahora en adelante. Ay, porque siempre estamos cuando no llueve diciendo que llueva, ¿no? Pero bueno, que tanto ya se pasa. Es verdad. Bueno, ver qué nos cuentas. Pues muchas cosas, como siempre, porque tengo una lista aquí de pescado y no he puesto todo. Tenemos una cantidad de, bueno, mucha variedad y cantidad igual. Yo digo siempre que si tienes, vendes. Si no tienes, no vendes. Además, siempre hay gente que quiere, pues, celebrar alguna cosa. Además, tuvimos ayer el Día de los Enamorados. Bueno, pues habrá que celebrarlo hoy, que ayer, pues, igual no fue el día más adecuado. O mañana, que también puede celebrarse. O el fin de semana, claro está. Claro, claro. Bueno, pues vamos a empezar. Tenemos merluza a 6,90 de Ondarroa, buenísima. Bacalao Scray, sin cabeza, a 9,80. La lubina salvaje, a 14,90. La hurta, o pargo, es un pescado de la calidad y del sabor del besugo, del rey. Es buenísimo, lo que pasa que hay muy poquitas veces. Es de aquí, de Luarca, de Asturias, muy bueno. Así que si alguien quiere probar algo diferente, pues ya lo saben, a 25 euros el kilo, hurta o pargo. También tenemos mero, por rodajas, a 45 euros, que aunque parece caro, pero no lo es. Es el mero auténtico, ¿eh? No es la perca del Nilo. Mero, a 45, por rodajas. Besugo, de aquí también, precioso, a 25,50. El sargo, también de azar, a 12,90. Rape, la cola, a 22,50. Y el pequeñito de ración, a 9,90. Sepia, de plancha, a 9,80. Jibión fresco, a 16,90. Tenemos la dorada, grande, salvaje, preciosa, preciosa, tiene la cola retorcida, a 25 euros el kilo. ¿Eh? Angulas también tenemos hoy, ¿qué te parece? Bueno, las angulas. Jolines, angulas, aquí a 550 euros. ¿Solo? ¿Solo? ¿Sí? ¿Has visto qué atrevidos somos? Pues hemos dicho, vamos a llevar angulas, que está el tiempo para ello. Tenemos el rey a 22,90 y el cabracho a 12,80, de asar también, buenísimo. Y bueno, luego vamos con los mariscos. Tenemos la gamba de plancha a 19,90, las tamburiñas a 9,80, son como unas vieiras, pero pequeñitas, están buenísimas. La nécora especial gorda a 22,90, percebe a 19,90, gallego. Muy sabroso, no es grande, pero está muy bueno, muy bueno. El centollo de mar de aquí, de Asturias, a 11,90, precioso, tiene un color, por debajo es como rojo agranatado y por encima es como un granate oscuro, oscuro, precioso. Quisquilla, a 29 euros el kilo. El caracol, a 12,50, el gordo, y también tenemos cigala viva que está saltando de la bandeja, a 39 euros el kilo. Y bueno, luego hay langostino, hay almejas, bueno, un montón de cosas, ¿eh? Aquí lo pueden encontrar todo. O sea, que fíjate lo que he dicho en poco tiempo y no he dicho ni la mitad de lo que tenemos. Bueno, pues tienen mucho y variado para celebrar el buen tiempo, ¿eh? Joder. O que se sienten bien y a gusto. Sí, como siempre decimos, este mostrador parece siempre Navidad, ¿eh? Así que solo por verlo hay que salir y venir. También tenemos bonito a 19,80, gordo del grande. Este viene de abajo, de Canarias, es el que luego viene para acá. ¿Eh? Muy bueno, buenísimo. Así que ya saben, todo el mundo a la pescadería de Ana Mari. Así es. Bueno, Ana, ¿y qué hace días que no nos das una receta? ¿Tienes algo por ahí o...? Sí, ¿o mira, qué? El domingo puse bacalao remojado con arroz. ya que estamos en vigilia, si alguien lo quiere guardar, pues vamos a decir una recetita. Está estupendo, yo ya te digo, lo puse el domingo, estaba delicioso. Vamos a coger medio kilo de bacalao remojado y picadito, en trocitos, ¿eh? Luego se echa a la cazuela un pimiento verde picadito y una cebolla y se fríe. Luego se le añade el bacalao en taquitos. Y luego también, para darle su gracia, un cuartito de chirlas, ¿eh? O almejas en su caso, si alguien quiere. Cuando está abierta la chirla o la almeja, ya se echa el arroz. Yo suelo echar una tacita por persona, pero bueno, cada uno tendrá su medida, ¿eh? Para 4 raciones o 5. Se rehoga bien el arroz y luego ya se echa el agua. Yo, a mí, este arroz me gusta un poco cremoso, no me gusta seco. Entonces, le echo 3 partes de agua por 1 de arroz. Y si se quiere un poquito más, también lo permite. Y el arroz ya se sabe que no se puede mover, pero en este caso, para que salga el almidón del arroz y se quede cremoso, hay que removerlo, ¿eh? De vez en cuando se remueve. Primero a fuego fuerte y luego ya la mitad del tiempo, los otros últimos 10 minutos, se deja a fuego suavecito. Pero removiendo, ¿eh? Para que salga el almidón y queda cremoso y así no ni caldoso ni seco, pero un arroz muy, muy, muy suave, muy suave, muy suave. También luego ya se le echa, cuando ya está terminando de hervir, un poquito perejil picadito, fresco, ¿eh? Y nada más, dejar reposar un poquito. No hace falta dejar reposar mucho porque no hace falta que se seque. Ya digo que es un arroz cremosito, ¿eh? Y nada más, se sale al gusto, hay que probarlo porque como el bacalao es salado, pues depende cómo esté el bacalao, luego coge el sabor el arroz. Entonces hay que probarlo y luego se va echando la sal. Uh-huh. Y nada más, es súper sencillo y está con un sabor, Araceli. Yo ya le digo a todo el mundo, lo hice el domingo pasado y está extraordinario. Bueno, pues ánimo y a probar, que es sencillo y, ¿sí? Y además, pues bueno, pues no es, no es una receta cara, por lo no, tanto. No, pues... no, para nada, porque nosotros tenemos el bacalao en lomos a 10,90, y se remoja en casa y queda perfecto. Uh-huh. Y se lo troceamos, se lo picamos si quieren ya para que lo metan picado al remojo. Estupendo. Lo que quieran. Bueno, ¿eh? Pues todo facilidades y sí. Eso ya saben, en la Plaza del Mercado Alberto Acero, ahí está Ana, el 946726207 por si quieren hacerle alguna pregunta. Eso no, es, no muy larga. Tarde, recordar que también estamos aquí. Eso es. Y es que es fin de semana y que viene buen tiempo y ánimo. Venga pues, agur. Hasta luego, Ana. Agur, agur. Venga, agur. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Vive Citroën 2013. Más plan, más Vive, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con más de todo. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Yo cumplo 1903. Yo cumplo 1115. Él cumple 403. Yo cumplo 1800. Yo cumplo 2172. A causa de la desnutrición, en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días, porque para ellos cada día puede ser el último. Actúa. Envía a UNICEF al 28028. Coste máximo 1,45€, IVA incluido. Más información en cumpledías.com. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Araceli Etxeguren. Bueno, ¿qué tal? Guardión, buen mediodía, saludos desde la sintonía de Radio Ayala en esta mañana todavía gris. Parece que va a cambiar a lo largo del transcurso de las horas. Quizás, no sé si veremos el sol, pero por lo menos parece que va a parar ya de llover. Mañana será un día seco y parece que el domingo también. Hasta entrada la tarde, que nos rozará otra vez un frente de estos que te dejan lluvia. Las temperaturas subirán del orden de entre 13 y 15 grados el sábado y el domingo, o sea que tendremos un tiempo primaveral. Y esta mañana en la rueda de prensa que ha ofrecido el equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Llodio, han hablado de varias cuestiones de las que ahora les daremos cuenta en un instante. Se ha informado de las solicitudes para los huertos ecológicos municipales. 60 han sido las que se han recibido, por lo que se adjudicarán sin sorteo. También se ha hablado de dinero, de presupuestos, del remanente, que para el año 2013 será de lo que queda del anterior presupuesto, 1.938.000 euros. Se ha hablado también de inversiones en el Centro Municipal de Formación Profesional. Enseguida escucharemos al concejal hablando de esta cuestión. Y también se ha presentado, Íñigo Martínez Cerrillo, concejal de Función Pública, ha hablado de la presentación de una solicitud para que la agencia local de desarrollo se convierta en intermediario de la iniciativa de Cheque Innova. Ahora lo escucharemos. Y también, como ya les comentábamos en la página web, ayer procedió al arreglo, por fin, del puente de Villosa, o puente de Altzarrate, como se le conoce oficialmente, pero que coloquialmente se le cita como puente de Villosa. Se han solucionado los problemas de los baches y demás, aunque todavía parece que hoy también van a continuar las obras para que eso quede, aquella zona quede transitable y sin peligro para los coches, camiones y los peatones. Además, Cantábrico Urquidecha informa que se han incorporado al consorcio dos nuevos concejos de Ayala, Óceca y Madaria. Se han adherido como miembros de pleno derecho a los el resto de municipios que ya integran el consorcio, que son la mayoría de las juntas y pueblos de Ayala. Los nuevos consorciados, al igual que el resto de miembros, mejorarán así la gestión de abastecimiento de agua, prestando el servicio por una entidad pública especializada que garantiza este servicio. Además, también recordamos que para este fin de semana hay deporte en las calles de Llodio. El sábado, ciclismo, mucho ciclismo, con la quinta clásica Master Laudio a partir de las 4 de la tarde de este sábado. Hay cambios, por cierto, aquellos que utilicen los autobuses en las paradas de los autobuses debido a la prueba transcurrirá por la avenida Zumalacárregui, y entonces hay cambios en las paradas de los autobuses. También recuerden que el domingo se celebra el cross de Laudio y Castola en el parque de la Muza, el domingo 17. La cita acogerá este año el campeonato escolar de Araba y estará también abierta la participación de todos los chicos y chicas que quieran participar a partir de las 9 de la mañana. Y dentro de las aulas de la tercera edad, hoy viernes, Cineforum en el Centro Municipal de Formación Profesional. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Un chofer invisible que aparque por ti. B. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. O C. Un mayordomo virtual que te lea y escriba los mensajes del móvil. En el Ford Focus EcoBoost Edition 125 caballos son una realidad. Y ahora con el plan PIBE llévatelo por 13.900 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Y 21 minutos del mediodía, les informamos sobre la rueda de prensa que ha ofrecido el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Laudio sobre diferentes cuestiones. Escuchamos a Íñigo Martínez Cerrillo, que es el concejal de Función Pública, que habla sobre dos asuntos relacionados con su departamento. uno de ellos que les hemos citado, ese convenio. Escuchamos. Desde la Agencia de Desarrollo Local tenemos dos noticias que se han generado esta semana. Una de ellas tiene relación con el tema de la empresa, la apuesta por la innovación y dotar de más contenido a la agencia en este ámbito. Y el otro va más en relación a la parte de desarrollo rural, que también desarrollamos desde la agencia, y es dar cuenta de más o menos cuál ha sido la evolución de las solicitudes para los huertos ecológicos. En cuanto a la primera noticia, la Agencia de Desarrollo Local de Laudio pues ha presentado su solicitud para ser un agente intermedio para el apoyo a la dinamización, gestión y seguimiento del programa Cheque Más Innova. Esta era una iniciativa que estaba desarrollando la SPRI, que hasta ahora desde la agencia no se había desarrollado y que nosotros queremos desarrollarla. Yo creo que esto supone una apuesta por el impulso que queremos dar al tema de la pequeña y mediana empresa, una apuesta también por la innovación en el sector empresarial a esa escala, y que, como decía, es algo que no se realizaba hasta la fecha de la Agencia de Desarrollo Local y que nosotros lo vamos a impulsar. El programa Cheque Innova tiene como objetivo, o va dirigido a promover acciones de rápida implantación e impacto en la competitividad de las empresas. Si se quiere describir, pues vendría a ser un programa para promocionar acciones de innovación y mejorar la competitividad de rápida ejecución e impacto, sobre todo ajustándose a las necesidades concretas de las empresas y que sean presentadas por proveedores especializados y homologados por la SPRI. No es la primera experiencia que la SPRI realiza en este ámbito. El programa Cheque Más Innova no es la primera edición que se viene a desarrollar, pero nosotros pues lo vamos a desarrollar por primera vez, ya que, como decía, pues hasta la fecha no se venía desarrollando. ¿Cómo funciona? El programa se basa en una serie de cheques que se llaman Cheques Más Innova, que contienen cada cheque 1.500 euros y que permite acceder a las empresas beneficiarias pues a un servicio proporcionado por un proveedor homologado por la SPRI pues hasta un valor de 2.000 euros. Es decir, ponemos a disposición de las empresas de una serie de ayudas que permitan acceder a unos servicios que van dirigidos a la innovación y a mejorar pues las condiciones de competitividad. Nos hemos presentado como agente intermediario porque esta gestión la llevan las distintas agencias de desarrollo del país y bueno, pues esperamos contar con la aceptación y poder desarrollar este programa a través de nuestra agencia, que, como digo, va a ser la primera vez que lo hacemos. Normalmente se realizan al año desde la SPRI dos iniciativas, una Cheque Más Innova y la otra es Cheque Commerce. El año pasado ya participamos también por primera vez en esta iniciativa, y la del Cheque Commerce va dirigido al comercio. Con lo cual, pues bueno, nuestra apuesta a través de estas dos iniciativas, cuando salga la del Cheque Commerce, como ya estamos homologados como agencia o como agente intermedio, pues bueno, pues tendremos más facilidad para poder acceder, ¿no? Por lo tanto, como es previsible que el programa Cheque Commerce también se desarrolle, pues nosotros también acudiremos a esa otra iniciativa. Y en segundo lugar, dar cuenta un poco de lo que ha sido el trámite de solicitudes de los huertos ecológicos. Como sabéis, el reglamento establecía que había dos grupos. Por un lado, un 10% de la superficie se iba a destinar a colectivos, el otro 50% al resto de solicitudes individuales y un 40% restante pues con criterios sociales que iban a ser estipulados pues desde el área de bienestar social, cooperación y salud del ayuntamiento. Bueno, con los datos que contamos ahora mismo, han sido 60 las solicitudes que se han recibido. Del grupo de colectivos no ha habido ninguna. De bienestar social hay 18 y de las generales pues tenemos 42. Lo bueno del tema es que bueno, no ha habido más oferta que demanda, con lo cual pues bueno, pues se van a adjudicar sin sorteo alguno. Por lo tanto, 60 solicitudes para 63 huertos. De colectivos no hay ninguna, de bienestar social 18 y de generales o individuales 42. Bueno, pues esto era lo que comentaba Íñigo Martínez Cerrillo sobre esas dos cuestiones. En la rueda de prensa también ha participado Koldo Zabala, concejal del área de obras. Que nos habló también de otras cuestiones relacionadas con también con su departamento, una de ellas precisamente el asfaltado, el arreglo del puente de Villosa. Sobre la duración de los cursos de los huertos municipales. Bueno, la duración va a ser antes de empezar a trabajar cada uno y cada una en su parcela, va a haber un curso intensivo, no va a durar mucho tiempo, y luego va a ser a lo largo de todo el año. Entonces, no va a ser un periodo de 15 días, un mes, y luego ya cada usuario que tenga ya que trabajar independientemente. No, este primer año creemos que es necesario un curso intensivo básico y luego se va a trabajar por módulos a lo largo del año. Los módulos van a ser, pues, primeramente un módulo de siembra, después se dará también un módulo sobre la explicación del tratamiento ante las posibles plagas o enfermedades que aparezcan, un módulo también para ayudar a los usuarios al riego por goteo, y luego una asistencia a lo largo de todo el año, ¿no?, aquellos usuarios y usuarias. Ayer a la tarde se empezaron a realizar ya mejoras en lo que sería el puente de Alzarrate, o más conocido como el puente de Villosa, ¿no? Se realizó la pavimentación de la calzada y lo que se ha hecho ha sido un asfaltado fundido, un asfaltado de 3 centímetros de espesor, y que, como os podréis fijar, lleva una pequeña lámina, una lámina de fibra de vidrio y en general de aditivos, ¿no? ¿Esto para qué? Para darle más resistencia a este asfaltado. Es una zona donde hay bastante tránsito pesado, y entonces ya la normativa es la que nos marca, según la zona de carretera a asfaltar, el tamaño de la grava, de los aditivos, la cantidad de betún por unidad y todo lo que se ha aplicado, ¿no? Para esto hay una tabla según la tipología de tránsito, que es la que se utiliza. Veíamos necesario ya actuar en esta zona porque estaba muy muy deteriorada, y como todos sabemos, hay un proyecto con fecha de octubre del 2010, un proyecto que está realizado por mandado por el ayuntamiento a una empresa. Este proyecto viene a tener un coste de 1.262.462 euros, y ahora la ejecución de este proyecto le corresponde a la Agencia Vasca del Agua, le corresponde a Ura, pero vista la actual coyuntura económica, vemos que esto no se va a hacer a corto plazo, entonces era necesario ya actuar. Hoy también, en este momento, lo que se ha hecho es actuar sobre la zona central, sobre lo que sería la zona rodada para los coches y los camiones, y hoy mismo se va a actuar también sobre lo que sería el paso peatonal, y en los próximos días se actuará también sobre las barandillas. Las barandillas están bastante deterioradas, y gracias a la contratación que se ha hecho hace poco por parte del ayuntamiento de un soldador, entonces con los medios propios del ayuntamiento se realizará la mejora de esas barandillas. Sí, ayer estuvo durante 2 horas, de 3 a 5, a 5 cerrado. No se pudo finalizar, porque como es evidente, de noche no es lo más recomendable para este tipo de trabajos realizarlo, y entonces la empresa iba a seguir hoy, y si es que hay que cerrar el tránsito, se cerrará lo mínimo, ¿no? El momento de actuación, si es que es necesario cerrarlo. Pero ayer mismo también, durante esta actuación, la empresa utilizó bastantes medios, tenía 7 personas allí trabajando, y entonces pudo ser una actuación bastante rápida, ¿no? Y además era necesario que sea rápida porque es una zona de mucho tránsito, ¿no? Otro asunto, un asunto muy breve. Para el día 22 de febrero, bueno, diversos colectivos sociales y la mayoría sindical, ELA, LAB y STEILAS, bueno, pues han convocado una manifestación en el pueblo del Audio. Esta manifestación saldrá a las 8 desde la Plaza La Muza. Y entonces decir, bueno, pues ningún grupo político está entre los convocantes, son, como he dicho, los grupos sociales y la mayoría sindical, pero desde, bueno, desde el equipo de gobierno queremos mostrar nuestra adhesión a esta convocatoria y, bueno, pues decir que participaremos, viene el alcalde y los concejales del equipo de gobierno, porque nos parece muy importante el motivo de esta manifestación, ¿no? Sería el lema principal, sería la comarca se planta. Es una manifestación a nivel comarcal y, bueno, pues es un llamamiento a parar ya la destrucción de empleo, un llamamiento contra la actual contra la reforma laboral, y nos parece muy interesante cualquier iniciativa de esta, porque nuestra comarca, pues es una comarca que está sufriendo los efectos de la crisis, no sé si decirlo, igual brutalmente, ¿no? Unas tasas de paro bastante altas y creemos que es hora de organizarnos, ¿no? El Ayuntamiento de Ayala ha convocado, o ha publicado, mejor dicho, las bases del concurso de portadas de las fiestas de San Prudencio 2013. Bases que están colgadas en la página web municipal y también en la página web de zarabedigital.com para todas aquellas personas que quieran participar en este concurso. Las dimensiones de la obra serán de 80 centímetros de alto por 60 de ancho, como máximo y en color, y el tema se deja a elección del concursante, si bien habrá de tener relación con las fiestas del Ayuntamiento de Ayala, pudiendo utilizarse cualquiera de las técnicas empleadas para los carteles, la fotografía, los collages, los dibujos, etc. La portada deberá tener la leyenda Ayaraco Jaya 2013, fiestas de Ayala 2013 y el escudo de Ayala. Y los premios, se premiará con un cheque de 200 euros a la persona ganadora del concurso. Y el concurso está abierto a hombres, mujeres, en fin, sin límite de edad. Los trabajos se presentarán en el ayuntamiento, en la oficina del ayuntamiento de Ayala, o también en la que dispone en Luyando. Y también se pueden entregar en la Ikastola de Chaurren. Finalizando el plazo de entrega, el día 19 de marzo, los trabajos serán presentados sin firma y, como siempre se suele hacer en estos casos, pues con en el reverso se escribirá el lema de la obra, así como en el exterior del sobre que acompaña el trabajo presentado, colocando en el interior el otro sobre con los apellidos, la dirección, el teléfono del autor y el título de la obra presentada. Y a esperar el dictamen del jurado. El jurado calificador se reunirá el día 21 a las 6 de la tarde. Y fallará la portada ganadora. Recibirá la persona que gane 200 euros. Y para todos los amantes del ciclismo, que son muchos, los de nuestra comarca, la quinta clásica Master El Audio, que se celebrará mañana sábado a partir de las 4 de la tarde, tendrá el recorrido ya clásico de 4 vueltas al circuito de circunvalación de Llodio y una vuelta más, la más larga, que será por Luyando, Respaldiza, Zuaza, Oquendo, Alto, Gárate, con meta en la avenida Zumalacárregui. El total del recorrido son 78 kilómetros y comenzará la prueba para todos aquellos que quieran verla o que quieran ir a algún lugar alto donde puedan ver a los ciclistas. Comenzará a las 4 de la tarde de mañana sábado. vamos a ver qué hay por Orozco, que hace tiempo que no hablamos. Bueno, tiempo, por lo menos, no sé, igual 2 semanas que no hablamos con el alcalde, Josu San Pedro Montalbán. ¿Qué tal, Josu? ¿Qué tal? Hace tiempo que no hablábamos. Sí, la verdad es que, bueno, normalmente es... Esta época, pues, son épocas de pocas actividades, entonces, bueno, pues, será por eso. Bueno, ya vendrán tiempos mejores. Bueno, por cierto que recibimos una nota en la que el ayuntamiento pues mostraba su preocupación, ¿no? Porque hay, parece ser, muchas obras, pues se hacen muchas obras sin el permiso correspondiente, y ahí pues se decía que muchas. Claro, yo al leer esto pues digo, bueno, ¿serán obras de qué tipo? ¿Tipo de que, no sé, un vecino pone 4 baldosas en una cocina y no pide permiso? ¿O son obras de mayor porte que luego pues dan problemas a la hora de poderlas legalizar? Pues mira, hay de todo. Muchas seguramente sea por desconocimiento, y en otras pues por escaqueo, ¿no? Digo por desconocimiento, pues la verdad es que para mover un ladrillo, para mover cualquier cosa, pues hay que pedir permiso. Y igual hay gente que no lo sabe, pues por ejemplo, el hecho de poner un cerrado a una huerta, a una campa, pues también eso se necesita permiso, y es fácil que la gente no lo sepa. Pero hay otro tipo de permisos que la gente sabe que tiene que pedir permisos, como puede ser desde retejados, desde, bueno, obras en cocina, cualquier obra en casa. Al final cualquier obra necesita su permiso, y pues hay gente que está acostumbrada a no pedirlo, y claro, cuando después viene el momento en que ves que está haciendo una obra, le mandas legalizar y no se puede legalizar, pues es cuando vienen los problemas. Porque claro, ahí si aplicamos la ley a rajatabla, pues lo que procede es el derribo. Es así de duro. Entonces, estamos dando ahora un plazo pues para que la gente que está haciendo obras, bien sean pequeñas o grandes, le legalicen, pues porque como veamos que haya obras que para las que no se ha pedido permiso, pues se van a aplicar infracciones, y después se verá si se puede legalizar o no se puede legalizar. Hombre, yo me imagino que ustedes no tendrán posibilidades de ir, o de hecho no sé si lo hacen, ¿no? De ir por todos los barrios y por todos los lugares a ver si se han hecho o no se dejan de hacer obras, pero también el problema vendrá cuando hay alguien que denuncie alguna, en fin, alguna de estas, y ustedes tienen que actuar, y entonces cuando vendrá el problema, ¿no? Sí, normalmente nosotros no hacemos de policía con las obras. Yo creo que no lo hace ningún ayuntamiento. Pero al final, pues el mismo personal del ayuntamiento, pues cuando va leyendo contadores y demás, pues ve cosas raras y dice, oye, ¿este tiene permiso o no tiene permiso? Desde luego, cuando hay una denuncia de un vecino, entramos. Y sabemos lo que pasa en los barrios, que un vecino no sabe algo del otro. Y entonces, que se pone a hacer una obra, pues se la está jugando, porque sabe que la denuncia le va a ir seguro por parte de otro vecino. Y este caso, pues en ello entramos, claro, por supuesto. Si un vecino nos avisa de una ilegalidad, lo que no podemos hacer es mirar para otro lado. Y entonces cuando entramos, y lo primero que hacemos es pedir que legalice, no es más. Al final, si la obra es legalizable, pues se legaliza, nos pasa el presupuesto, nos pide permiso de obra y se le concede la licencia, y se le pasa el correspondiente, digamos, impuesto. Pero el problema es cuando le mandas legalizar y no se puede. Ahí es cuando empiezan ya pues los problemas, la gente se cabrea y le echa la culpa al ayuntamiento, cuando la culpa es de la persona que ha hecho la obra por el artículo 33. Bueno, pues hay un plazo, ¿no? Además, para que se legalicen todas esas... Hemos dado un plazo pues para no ser tan radicales. Hemos dicho, venga, vamos a dar un mes de plazo a ver la gente que sea consecuente con lo que está haciendo y que diga, pues mira, igual vienen a por mí, y antes de que vengan a por mí prefiero adelantarme yo y voy al ayuntamiento y pido permiso. El problema de todas estas licencias, aparte de que no se puedan legalizar, pues es que muchos de los sitios donde hacen ilegalidades, pues caseríos que están apartados, que mira, a mí no me pillan porque aquí no vienen muy de vez en cuando y demás, son luego gente que nos está pidiendo, juez, que aquí no venís nunca, no nos arregláis baches, estamos en malas condiciones. Entonces, claro, si tú te estás escaqueando de pago de impuesto, ¿cómo te vamos a arreglar la carretera? Creemos que al final todos tenemos que estar tratados con el mismo rasero, y si es obligatorio pedir licencias para todo, vivas en el centro de Zubiaur o vivas en la última punta de Orozco. Lo que pasa es que si encima te estás escaqueando de pagar el res impuesto, pues encima no nos pidas que te arreglamos el camino y cosas de esas, ¿no? Que al final eres tú el que de alguna manera pues está defraudando al resto de los vecinos de Orozco. Bueno, pues obras, esto no es un asunto exclusivo de Orozco, porque me consta que hay esas problemáticas en otros lugares también, ¿no? Sí, lo que buscamos es pues la equidad entre los vecinos y hacer que el ayuntamiento al final sea una entidad respetada. Lo que buscamos es el respeto. Bueno, hablemos de algo más más cercano, eso sí es cercano, ¿no? Pero han tenido pleno y en una de las cuestiones que, y porque nos ha llegado una nota, ¿no? En la que parece ser que no se ha aprobado una moción que quería presentar el PNV para que la autopista AP68, su empresa, bonifique a los vecinos y vecinas del municipio por el uso de esta vía. Y decía el titular, no lo tengo aquí, pero creo recordar algo así como de intransigencia por parte de su grupo por no apoyar la posibilidad de que se apruebe esa moción. Eso, al menos cuando leí ayer la noticia, pues me hizo hasta gracia. Porque no es que nosotros la hayamos hecho para atrás esa moción, es que simplemente no se ha presentado en el pleno. Es una moción que había que presentarla de urgencia. Antes de entrar, de empezar el pleno, les comenté al PNV, ¿vais a presentar esta moción o no? Pues para decir, oye, tenemos una moción de urgencia, que así como si Bildu sí presentó una, y se primero pues se valoró la urgencia o no de la moción y después se llevó a debate. En este caso lo mismo, les dije, ¿vais a presentar la moción o no? Pues me decía, hombre, depende de ti, tal, no sé qué. Y yo no la veo. Ahora, si queréis presentar, al final esto se somete a votación y lo que salga. Y ellos mismos decidieron que no, bueno, ellos mismos, una parte de los concejales del PNV decía que sí y otra parte de los concejales del PNV decía que no. Entonces dije, entonces no la metemos, ¿no? Lógicamente se veía que encima faltaba un concejal del PNV, yo veía que no veían que pudiese salir y al final se pospuso para el siguiente pleno. De todas formas, al acabar el pleno sí que les dije que inmediatamente nos íbamos a poner en contacto con quien ellos decían, que son la Diputación y con Avasa, porque creemos que no hace falta ir a pleno pues para empezar a trabajar sobre esta moción. Creemos que es algo que se puede trabajar en comisión y empezar a pedir datos o a tener los contactos que hubiese que tener, que no tiene por qué esperar al siguiente pleno, pues para empezar a mover hilos, como se suele decir vulgarmente, ¿no? ¿Y creen que hay alguna posibilidad de conseguir que haya alguna bonificación, alguna rebaja? Bueno, de hecho, en algunos lugares, en algunos municipios y tramos de autopista, claro, no son de la Diputación, evidentemente, no son, como en este caso, privada, ¿no? Pues ya se han conseguido. Hombre, pues en este caso, quien ha tenido contactos con la Diputación es el propio PNV, entonces ellos nos tienen que decir qué posibilidades hay, ¿no? De momento no nos hemos juntado, ha sido una semana muy dura con las inclemencias meteorológicas y ya les dije que, mira, si esta semana no podía ser porque estábamos en plan caótico, pues la semana que viene empezaríamos a sentarnos y a ver qué es lo que realmente han hablado ellos, el PNV, pues para conseguir las bonificaciones. Nosotros no tenemos ningún problema de decir, mira, si el PNV es quien está utilizando los contactos para conseguir esto y es bueno para Orozco y encima se consigue, oye, pues una idea general para los vecinos de Orozco y una idea que ha salido del PNV. No tenemos ningún inconveniente en decirlo y eso que quede claro, ¿eh? Bueno, se han solucionado todos los problemas ya de las inclemencias, ya parece que nos ha dado una tregua al temporal, habrá que esperar a la siguiente, esperemos que no llegue, pero bueno, no sé, ¿hemos aprendido algo de este o qué? No, se aprende no demasiado, no te creas, ¿eh? Porque José, la verdad es que mientras hay gente que igual te está pidiendo ayuda pues porque no puede ir a trabajar, pues otros te están dando la tabarra pues porque no ven la tele. Entonces, pues, cuando ves la diferencia de unos a otros, pues dices, joder, hay gente para todos los gustos. Lo que nos queda ahora son los daños colaterales. Ahora tenemos todo de luz, tenemos todas las vías más o menos abiertas, pero bueno, pues ha habido corrimientos de tierra y eso significa pues dejarlo todo más o menos como estaba anteriormente. Esas sobrevías cuestan más. Los corrimientos de tierra provocan que hay gente que se quede sin suministro de agua, pues hay continuas averías y bueno, pues no sé cuánto conseguiremos dejarlo todo como estaba antes. Pero bueno, los daños colaterales, como te digo. Bueno, ¿y tenemos algo en el areto este fin de semana o no hay actividad? Sí, el fin de semana, pero cine, simplemente cine. Esta semana tenemos más actividades que cine, que son, tenemos a las 4:30 la película infantil Romper Ralph. Y a las 7 el cuerpo, la película para mayores. Recordar, la entrada para los niños son de 3 euros, para los mayores de 4. Y bueno, pues sobre todo ahora que estamos con un tiempo, unas inclemencias tan malo, pues se agradece el ir al cine. Desde luego. Bueno, aunque parece que va a mejorar, pero bueno, vamos sí, a ver si es verdad. También, Arcel, me gustaría recordar que este mañana, no en Orozco, sino en Lemoa, son las finales de pelota del torneo de Arrate Nervión. Empiezan, hay un par de partidos a la mañana, a las 11 de la mañana, y luego ya pues con el desfile de las escuelas de pelota y demás empieza a las 4 de la tarde. Y pues recordad que entre los seis partidos que hay, pues tenemos tres parejas de Orozco. Así que a ver si nos traemos alguna chapela para casa. Sin duda, bueno, hay una buena cantera ahí, así que es muy posible, ¿no? Y el otro día tuvimos campeonato en un solo del B y mira, de cinco finales teníamos cuatro metidos dentro y solo conseguimos una. Pero bueno. Pero bueno, eso es deporte. Sí, eso es, otra vez será. Bueno, alcalde, pues nada, les deseamos un buen fin de semana y hay que aprovechar el buen tiempo, porque por lo menos seco parece que va a ser, parece. Vamos a ver si es así y disfrutamos todos un poco, que estamos de agua y hasta arriba. Yo soy San Pedro Montalbán, alcalde de Orozco, Eskerrikasko. Eskerrikasko, soy Arceli. Venga, quererte. Bueno, y antes el alcalde de Orozco hablaba de pelota y Joseba Miras nos informa de cómo van las cosas en los bolos, en Ayala, en Luyando. Bea Isasi, del club Bolatoki Quejana, alcanzó la victoria del torneo de invierno de Luyando con 236 bolos. En segundo lugar, Julio Izarra con 232 puntos, el tercer puesto para Bernardo Bárcena con 231. Así que la clasificación, pues primera Bea Isasi, segundo Julio Izarra, Bernardo Bárcena tercero, Urchi Marcuarto cuarto, quinto Mauricio Fernández de Pinedo, sexto José Luis Sánchez, séptimo Roberto Garmilla, octavo Eulogio Santa Cruz, noveno David Gardeazábal, décimo Luis Mari Larrazábal y undécimo Alberto López. Y por otro lado nos informa también Joseba Miras que el Club Bolatoki Ayala organiza los fines de semana, el 16, 17, 23, 24 de febrero y 2, 3 de marzo, en el Bolatoki de Quejana y en Beotegui, el gran torneo de primavera 2013. Y las participantes podrán tomar parte en esta cita, pues cualquiera de esos sábados, entre las 6 de la tarde y las 8, y los domingos entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía, con la excepción de la jornada final, en la que solo se tirarán bolos por la mañana, entre las 11 de la mañana y las 12 y media. Pues nada, que haya suerte y a por la bola, y a ver si hay muchos puntos, y bueno, pues que todo vaya bien, y gracias a Joseba, que nos informa. Joseba Miras, Eskerrikasko. Vamos a visitar el área de euskera del Ayuntamiento del Laudio. Ahí está Félix Muguruza, que nos atiende siempre. ¿Qué tal, Félix? Vaya, Egunon. Egunon. Bueno, vemos que los jóvenes, desde luego, no se aburren, ¿no? Porque tenéis propuestas día sí y día también. Y además, bueno, ahora pues para que hagan incluso ejercicio, 42 se van a hacer y lo van a hacer bien. Además, se van a oxigenar bien, ¿no? Eso es. Con una campaña que tenemos pues dirigida a los jóvenes y pensando, además de en la montaña, en el uso del euskera, no fuera del ámbito de la enseñanza. Y entonces pues es un programa que, como la gente sabe, o sea, no se puede apuntar hoy mismo, ¿no?, para tomar parte en ellos, sino que forman parte de unos grupos que surgen de los centros de enseñanza donde se imparte eso, aquí en Llodio, que son La Milagrosa, el Instituto Ladio y la Ikastola. Se les hizo una promoción de la campaña, ya lo conocen de ediciones anteriores también, y se han apuntado y toman parte en ello, porque lo que nos interesa es que formen parte, que tengan una frecuencia, ¿no?, en las actividades, no que vayan una vez al monte y no aparezcan más, sino que vayan a todas las que puede ser, a todas las excursiones que puedan ser, para que se cambien los hábitos lingüísticos. Y en esta ocasión tenemos una salida muy especial además, y que es muy atrayente para los jóvenes, porque es ir a escalar, o hacer un curso de escalada, por así decirlo, a Rocópolis, que es el rocódromo. Pues rocódromo es un lugar artificial, de escalada artificial, vamos, está hecho dentro de un pabellón industrial, con presas para agarrarse a la hora de escalar y todo esto, y es el mayor que hay en toda Euskal Herria, ¿no? Es muy llamativo, incluso tiene una especie de parque de cosas similares a la escalada, pues andar con una bicicleta por un sitio pues aéreo, que vas sujeto con una cuerda, no sé, una serie de actividades, claro, y los chavales van encantados ahí, ¿no? Una especie de pequeño gancho. Y van, la nota comunicativa que habíamos mandado nosotros poníamos 42, pero ya hay 45 chavales apuntados de estos de última hora que fuera de plaza se han apuntado. y la verdad es que con la franja de la juventud, como es tan difícil trabajar porque es difícil motivar a los chavales de esas edades, pues nosotros estamos encantados, porque conseguir 45 que tomen parte en una actividad, pues es una gozada, ¿no? Y aparte que, bueno, continuamente ese número de 40 se está manteniendo en las otras salidas. La anterior fue al Monte Colista, aquí se llamaba Balmaseda. Se les da una explicación un poco de la historia, pues... Y luego, pues que se trabajan un poco los valores humanos, ¿no? Cuando tú te estás yendo a un monte y te estás mojando con tus compañeros y resulta que tienes que dejarle a uno tus calcetines porque los tenías tú dentro de una bolsa de plástico y el otro no, o tienes que compartir la comida, pues yo creo que sí que se trabaja un aspecto de formación personal que es muy importante, ¿no? Sí, la convivencia pues, es la... Esto todo, pues aderezado además con el uso del euskera, que es lo que se trata esto, ¿no? Y luego hacen un blog ellos, además, en el que ponen las actividades que han hecho. Tienen unas relaciones ahí a través de Twitter y estas cosas también creadas por ellos, el que el ayuntamiento no toma parte, pero todo en euskera, o sea que muy bien, la verdad es que muy bien, estamos encantados con el programa este. Bueno, pues son programas que de los que hablamos, como ven, con mucha frecuencia, porque tienen mucha actividad desde el área de euskera del ayuntamiento, del audio. Por cierto, hablabas de inversión lingüística, de todas estas. Ayer estuve presente en la presentación del mapa toponímico de Amurrio. Eso luego, está claro que cuando se pierde un idioma, no se pierde de un día para otro, ¿no? Y tampoco se recupera de un día para otro. Pero era curioso ver cómo iban cambiando y la dificultad que tenéis vosotros desde Euskaltzaindia para, no sé si la palabra es normalizar, ¿no? Un determinado nombre, cuando resulta que a través del tiempo ese nombre pues se ha ido cambiando de una forma increíble, ¿no? Quizás tiene tres o cuatro variantes. ¿Cuál es la verdadera, la primitiva? Qué difícil, ¿no? Además, nosotros tenemos un problema añadido, ¿no? En pueblos en los que se habla euskera, que no se ha perdido el euskera a través de la historia, no hay ningún problema porque la gente ya sabe cómo lo denomina ese nombre, ese monte, ese río, lo que sea, ¿no? Pero un lugar como Amurrio, toda la comarca nuestra, se ha perdido esa referencia ya, ¿no? Porque eso pasó hace un par de siglos ahí, se dejó de hablar euskera y no sabíamos cómo le llamaban los euskaldunes. Entonces, todas las referencias que tenemos, que tampoco se ha hecho una investigación de la documentación histórica, pero bueno, así todas las pocas que tenemos es a través de esa documentación, de las cosas que escribieron los escribas, incluso los notarios y cosas de estas, que están sesgadas además porque las escribe gente que tiende a castellanizar ese topónimo y aparte que suele ser gente que no conoce, está formados en el castellano, pero no conoce el euskera tampoco, ¿no? Todos lo suelen hasta deformar, incluso traducir directamente, ¿no? Tenemos, tú que eres de Luyando, por ejemplo, el barrio arriba y el barrio abajo siempre han sido los indiscutibles, pero resulta que luego en las actas de partidas de nacimiento del pueblo, algún cura de vez en cuando se le escapa calle Barrena y calle Goyena, ¿no? Que se llaman así, y se escapa ahí por casualidad, ¿no? Por un despiste. Y entonces te das cuenta tú que haya habido otra realidad que no es la que luego la documentación nos ha mostrado, ¿no? Lo que aparecía en todos los sitios porque se da por bueno. Sino que ha habido otra realidad un poco, pues oculta. Y con las cosas que tenemos hoy en día, pues hay que hacer un poco encaje de bolillos para intentar sacar esas formas que son las que son más válidas. Porque ayer comentábamos un ejemplo, si tú tienes un mismo nombre que depende a quién le preguntes, te lo dicen de cuatro maneras diferentes, tú en un mapa solamente puedes poner uno, claro. Uno, y los otros tres muchas veces se van a ver como ofendidos porque me han cambiado el nombre, ¿no? Si siempre lo decimos así, ya, pero es que el del barrio al lado no lo dice así tampoco, sí, sí. ¿No? Y entonces siempre se busca la forma un poco original que corresponde a esa lengua, claro. Los nombres de euskera, pues la evolución que haya podido tener dentro del euskera sí que se admite, pero no la que puede haber tenido tras perderse el euskera y que es por influencia del castellano, ¿no? Pusimos una pila de... Bueno, pusimos varios ejemplos ahí para ilustrar un poco. Y la verdad es que es una gozada. Es para felicitar al pueblo de Amurrio cómo responde la gente a estas convocatorias, ¿no? Yo creo que tienen esa sensación de pertenecer a un conjunto común. Y la sala estuvo llena de gente y la verdad que fue una gozada. Fue una cosa... Responde muy bien y es para agradecerle, ¿no? La colaboración y todo que han hecho en la recogida de la toponimia. Desde luego, desde luego. Yo, vamos, me quedé... Pues eso... gratamente sorprendido de la afluencia, estaba lleno el salón y todo el mundo pues muy atento, con mucha atención. Bueno, no es para menos porque desde luego, bueno, pues tú das unas explicaciones además pues como muy llanas, muy fáciles de entender, de algo que quizás a veces es un poco grueso, ¿no? Pero que se entiende fácilmente. El publicar estudios es muy típico, además es un poco autocrítica lo que es la Academia de la Lengua, ¿no? Euskaltzaindia, ¿no? Pues publicar unos estudios en unos libros que no los lee nadie, excepto intercambios que se hace con alguna universidad y muy doctos y muy no sé qué, pero luego eso no se comunica a la gente, ¿no? Y si tú a la gente le explicas por qué esos nombres aparecen de una manera que no son como él los dice, en cuanto dices una explicación se acaban los problemas porque la gente lo entiende, además, ¿eh? Y todo el mundo se queda de acuerdo con la explicación. Pero sin ton ni son, si le cambias un nombre y no le dices el porqué, pues es normal que la gente luego reaccione muchas veces mal, ¿no? Uh-huh. Y falta una labor ahí de comunicación o de trabajo didáctico que sí que sí que es notoria, ¿no? Y por eso yo intenté hacerlo así, de esa manera, un poco, pues dando... Y luego que un mapa, por mucho que lo miro Euskaltzaindia así, un mapa como el de ayer, que recoge 1.650 nombres, pues Euskaltzaindia no tiene ninguna varita mágica ni tiene ninguna conexión a un centro de internet que le da la solución, ¿no? Andas haciendo y muchas veces se hace bien, otras se hace mal, y eso lo que obligas continuamente a tener que renovar las cosas, ¿no? Sí, sí. Y cuando te aparece un documento nuevo con otra forma documental de ese nombre, igual se te enciende la chispa y dices, joder, si esto es esto, claro. Uh-huh. Y tenemos que cambiarlo, como pasa en la arqueología, como pasa en la medicina y como pasa en todas las ciencias de saber, claro. Desde el momento que descubres algo nuevo, la astronomía mismo, ¿no? Porque están replanteando los agujeros negros, no sé qué, continuamente en función de los nuevos datos que tienen. No quieren nada de definitivo. Bueno, pues el próximo ya se corregirá o se incluirán... bueno, incluir no sé si se puede ya, porque ya no sé si es posible, pero bueno, seguro que se corregirá algún error, que es muy posible que entre tanto nombre haya en ese top, en ese mapa que se presentó ayer, por cierto, como digo y como hemos dicho, con mucho éxito. Lo tienen a su disposición ahora ahí en el ayuntamiento. Pues Félix, en lo que a ti te toca, pues el Surio NAC y desde luego a todos los que han trabajado en ese proyecto, en ese trabajo, y bueno, y felicitar también a las gentes de Amurrio, ¿no? Porque tienen, conservan el patrimonio, que eso es muy importante. Y es una pena más porque ese patrimonio no es como un caserío que lo pueden mantener más o menos, porque aquí la gente que sabe de determinadas zonas, los topónimos, son cuatro, están desapareciendo de día a día, o se está perdiendo la cabeza, así, o sea que esto es una cosa ya limitada, ¿no? Y es un poco por la última oportunidad para recoger esto. Y ahí pues se lo han trabajado bastante. La gente está de la empresa de Ayalur, que son los que han hecho el mapa y han recogido la toponimia así. Y la verdad que han hecho un esfuerzo grande y esperemos que la gente sepa apreciar también ese esfuerzo que se ha hecho ahí. Seguro que lo harán. Félix Muguruza, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuei. Bueno, y recuerden lo que les comentábamos anteriormente para los usuarios del servicio de autobuses, que debido a la celebración de este sábado de la quinta edición de la clásica Master Laudio de ciclismo, el tráfico habitual de los autobuses por la avenida Zumalacárregui se verá afectado durante todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, según informa la Policía Municipal. De este modo, se habilitarán tres paradas alternativas en la calle Virgen del Carmen número 27, a la altura de la Oficina de la Seguridad Social, en la calle Nervión número 10, frente a la Plaza Bastos, y en la Goico Plaza número 23. Ahí estarán las provisionalmente durante el mañana sábado las paradas de los autobuses. Y bueno, pues a disfrutar del fin de semana, que parece que viene seco. Sábado y domingo por lo menos, con temperaturas muy agradables, primaverales, pues a disfrutar toca. Y el lunes aquí nos encontramos de nuevo en este mismo punto del dial, la sintonía de Radio Yala. La información continúa en zaraovedigital.com, punto de referencia informativa independiente de nuestra comarca de Yala y del Alto Nervión.